Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y para cerrar nos vamos con chispitas también, con algo de lluvia. ¿Ah? Vinimos con una llovizna leve y ahora nos vamos a ir también con unas chispitas que están cayendo en este momento. Pero bueno, igual, de todas maneras, estamos con Pascasio Ramón Blanco. Si vemos que llueve mucho, ingresamos al local. Pascasio, que tiene 75 años de edad y 50 de socio, más o menos 50 años de socio aquí en la Sociedad Criolla de los Coronillas. Lo que deberíamos de haber hecho desde el inicio de estos móviles es contarle a toda la audiencia de qué se trata esta sociedad, qué es los Coronillas. Los Coronillas la enclavaron 33 socios de las Fuerzas Vivas de San Carlos. Esa es la tradición, hace 76 años, hizo 76 años. Esa gente era parte del campo de alrededor de San Carlos y parte de la ciudad de San Carlos. Entonces, instalaron una sociedad criolla costumbrista, principalmente de todas las cosas tradicionales. Pero también se presta para escuelas, para todos eventos, siempre colaboran en el medio, porque la institución colabora en el medio. Fueron 33 piedras que viste en la entrada, que todos tienen su nombre, su socio, y fueron factor preponderante, porque fue los que pusieron el dinero para comprar este hermoso predio. Pascasio nos decía, bueno, por fin se pudo dar esta solución de firmar este convenio, porque la ha visto difícil la sociedad. ¿Qué parte de lo que es la comisión ocupa usted? Yo soy, nosotros estamos en la fiscal con Alejandro Batista y Jiménez, digamos, los tres de la fiscal. La directiva por un lado y la fiscal por otro, nos fiscalizamos. Entonces se llegó a acuerdo, estaba hace tiempo que estaban para renovar el techo, y viste, como todo, la institución tiene una masa social, pero tiene comidas al año y tiene que pagar el casero, luz, imagínate, leyes sociales, te das cuenta que no alcanza la plata para cubrir. Siempre tiene que estar haciendo eventos. En estos años críticos no se puede hacer eventos y te das cuenta que la ciudad está pasando un momento. Y entonces llevaron un convenio ahora con obras públicas para renovar el techo, porque te das cuenta que la institución tiene 76 años. Entonces, para seguir adelante y renovarla y ponerla acorde con la edad y fuerte, viste, que no tenga problemas con el viento y eso. Claro que sí. Jorge, Pascasio te escucha. Sé que tenemos poco tiempo, así que vamos contigo. Buen día, Pascasio. Sí, dime. Gracias por recibirnos allí. Por favor, a las órdenes. Y felicitarlos por hacer todo lo que esté al alcance de ustedes en mantener esa institución viva y en crecimiento. Sabemos de las dificultades que la pandemia trajo, entre otras cosas, primero porque no se pudo realizar ningún tipo de actividad allí, pero a su vez también porque, bueno, los números empezaron a complicarse en todas las actividades y también ustedes. Y a su vez también la buena disposición que se tiene de parte de ustedes para, a cambio de lo que el Ministerio les va a aportar ahora para la reparación del techo y otros arreglos, que ustedes le permitan a la Escuela Número 3 de San Carlos que utilice ese predio en forma gratuita para sus actividades, lo que es una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad a través del Ministerio también les está dando. Claro, es parte de convenio y parte de todo. La institución siempre tiene fines benéficos para todo el mundo, es decir, siempre está enclavado en un medio, pero todo, fíjate que por si es Antía nomás, que es intendente, las tres veces que ganó se despidió acá en los Coronillas y salió intendente. Es una casualidad, pero fue así. Y te digo por eso, pero también, no te digo Antía, pero todas las instituciones, todos los que han precisado del hermoso predio se le han prestado, no tienen problema. Es decir, es una institución que, como es una institución grande y con mucha lejito del pueblo y con mucho espacio para estacionar, siempre es bueno para esos eventos grandes y todas las instituciones, todos los partidos políticos lo han ocupado y de todas las instituciones se han servido de ella. Es parte de lo que los primeros 33 socios que la fundaron, fue lo que más o menos hicieron y pidieron, ¿no? Gracias, Pascasio, muy amable. Saludos para el resto de la gente allí. Muchas gracias. Bien, y con Pascasio cerramos esta mañana de móviles desde aquí, desde Los Coronillas. Jorge, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Buen retorno y buen fin de semana. Chau. Chau. No, dice Héctor que si quieres que venga, pero que... Me olvidé que es viernes, es verdad. Buen fin de semana para... Es que nos gusta tanto, y disfrutamos tanto de hacer el móvil que realmente nos olvidamos de que hoy era viernes. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau.